Aquí sí nos identificamos con la verdadera fiesta del pueblo. 93.3 FM, Radio El Pueblo, en el corazón de Ayacucho. La hora exacta, 7 de la mañana y 14. Estás escuchando Radio El Pueblo, la primera potencia folclórica de la región. Sabiendo que estoy de farra, porque no vibras alegre, charango, sabiendo que estoy de farra. En mis horas matutinas, charango, apenas el viento silba. En mis horas matutinas, charango, apenas el viento silba. De mi guitarrita evoco este mi canto charango al compás de mi mandolina. La magia del folclore, la magia del folclore se siente en el pueblo. 93.3 FM.